en Costa Rica. La huelga de los trabajadores de los puertos en Costa Rica fue reprimida por fuerzas policiales. Los manifestantes exigen al gobierno que elimine el privilegio que le otorgó a una empresa privada para asumir de forma exclusiva el manejo de mercadería a través de contenedores. El jueves de esta semana, las y los trabajadores portuarios de Limón en Costa Rica iniciaron una huelga. Aunque el gobierno costarricense aseguró que estaba dispuesto a negociar, lo cierto es que las fuerzas policiales intervinieron en el movimiento. En línea telefónica tenemos a uno de los representantes del Sindicato de Trabajadores de Habdeba, Leroy Pérez. Leroy, tal vez empecemos por aclararle a las y los radioescuchas de este informativo cuáles son las razones que les impulsaron a la huelga. Bueno, las razones que nos impulsan a la huelga son cuatro, básicamente. Una tiene que ver, o dos tienen que ver con la modernización de Habdeba y la eliminación de un monopolio, una cláusula en el contrato de concesión que le están dando a la empresa APM Terminal que implica la constitución de un monopolio en perjuicio de Habdeba, de Limón y del Estado mismo. Otro tema tiene que ver con la inseguridad jurídica que tienen las poblaciones costeras y fronterizas con el tema de las tierras. Cosa tiene que ver con varias reclamos de las comunidades que están haciendo en razón de que no han sido atendidos por años, como agua potable, el problema de aguas contaminadas y aguas negras. En general, y el otro tema tiene que ver, bueno, también dentro de ese tema está el tema de la salud, los hospitales, por ejemplo, de Limón y de Guápiles, que han sido abandonados en los últimos años, no hay especialistas, no hay equipo, necesitamos infraestructura. Y bueno, y el otro tema tiene que ver con una agenda nacional donde se está reclamando también sacar de la corriente legislativa el plan B fiscal que mandó el gobierno porque es peor que la A. También estamos en la defensa de la caja como institución pública. Estamos también en contra del alto costo de la vida. Estamos pidiendo que se establezca algún mecanismo que haga menos duro el costo de la vida para el pueblo. Y bueno, en general estamos pidiendo cosas de ese tipo que se están luchando a través de los gremios a nivel nacional. Leroy, el gobierno de Laura Chinchilla aseguró estar dispuestos al diálogo. Sin embargo, tras un día de manifestación se desplazan a la provincia fuerzas policiales. ¿A qué se debe? ¿Existe una anuencia real de dialogar o ya les han dicho a ustedes que no hay puntos negociables? Y también nos gustaría pues que nos contara un poco de lo ocurrido en cuanto a la represión que vivieron las y los limoneses. Bueno, evidentemente el gobierno está teniendo un doble discurso, una demagogia normal en estos casos. Bueno, no hay, dicen que quieren diálogo a través de los medios de comunicación, pero en la vida real no están promoviendo el diálogo, lo que están haciendo es mandando más policías para reprimir más a la gente. Bueno, el día jueves hubo un enfrentamiento directo de la policía donde apaleó prácticamente y le tiró gases lacrimógenos a la gente que estaba en una manifestación pacífica frente al muelle de Moín. Lo mismo hicieron con la gente que ha estado manifestándose en la carretera 32 a la altura de Pocora, que son grupos también que están unidos a esta lucha junto con Sintrahab por la defensa del puerto y las cuestiones comunales. A partir de los recientes hechos, ¿qué se podría esperar? ¿Cuál sería la gestión por parte de ustedes para intentar persuadir al gobierno de lo que ustedes consideran injusto? Bueno, nosotros sabemos que esto no va a ser fácil, estamos en una protesta, el gobierno no va a ser condescendiente. Sin embargo, hemos también encontrado que dentro de la resistencia está la clave del éxito. Nosotros ya fuimos probados en ese tema y vamos a resistir hasta las últimas consecuencias de esto. No podemos abandonar esta lucha porque si permitimos el monopolio a esta empresa privada transnacional significaría la muerte en el mediano plazo de Habdeba y también de algunas empresas privadas que trabajan alrededor de Habdeba y lo que significa, bueno, representaría un grave daño al pueblo de Limón en empleo, en recursos materiales, bueno. Sería peor que lo que pasó en el 95 con el cierre del ferrocarril y la apertura de las estivas. Muchísimas gracias. Era Leroy Pérez en línea telefónica, vocero del Sindicato de Trabajadores de Habdeba.